Oye, ¿por qué no visitas otros países? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Hay que viajar más. Desde el mundo hacia Nono. ¿Mola viajar? Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos rápidamente, sin perder más tiempo, a revisar la agenda internacional. Iniciamos en Tailandia con una crisis política que ya se extiende por varias semanas. La crisis en Tailandia ya es una guerrilla urbana. Tropas del ejército han combatido a los Cabezas Rojas hace 5 días con un saldo de 37 muertos. Ola de violencia detonada tras el atentado que sufrió el líder de la oposición, Khatijasa Wasdipol, por parte de un francotirador. Ataque que le provocó la muerte este lunes, recrudeciendo la violencia en Bangkok. La violencia se desató el jueves. Miles de manifestantes se enfrentaron con la policía. Uno de sus líderes recibió un disparo en la cabeza por un presunto francotirador del gobierno. Fue el primero de 5 días de violencia ininterrumpida en las calles de Bangkok. Desde entonces han muerto 37 personas, pero en total han sido 66 los muertos desde que la tensión entre opositores y gobierno empezó hace unos meses. Se estima que unas 1.600 personas han resultado heridas. Todo empezó a mediados de marzo, cuando los denominados Camisas Rojas emprendieron una ola de manifestaciones en Bangkok para exigir la dimisión del primer ministro, Abhisit Vejjajiva, y la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas. Denunciaban la ilegitimidad del gobierno, quien llegó al poder a través de un acuerdo parlamentario con el apoyo del ejército. Seguidores del derrocado primer ministro, Thaksin Shinawatra, en 2006, sus integrantes representan a la oposición, principalmente la población rural más pobre. Shinawatra fue derrocado por un golpe de Estado en septiembre de 2006 mientras viajaba a Nueva York para acudir a una reunión en la ONU. Desde entonces, el multimillonario de las telecomunicaciones vive en el exilio. Con el recrudecimiento de la violencia, muchos esperaban una intervención del rey, pero el monarca tiene 82 años y una delicada salud que le ha obligado a estar hospitalizado varios meses. Su silencio ha desencantado a su pueblo. En un comunicado enviado a los medios de comunicación desde el exilio en Dubái, el exgobernante tailandés Thaksin Shinawatra pidió a los Camisas Rojas que inicien conversaciones para acabar con la violencia política. De igual forma, Shinawatra, depuesto por los militares en el golpe de Estado en 2006, insistió en que el diálogo entre las dos partes debe ser sincero. Bangkok sigue siendo escenario de incidentes violentos a pesar de que el ejército ha conseguido desalojar esta mañana a los Camisas Rojas atrincherados en el centro de la ciudad. Varios centros comerciales, la bolsa y un canal de televisión han sido incendiados por grupos incontrolados. Varios cabecillas del movimiento antigubernamental han pedido a los manifestantes que se rindan. Algunos han sido detenidos y otros se han entregado. Un portavoz del ejército ha asegurado que la situación está bajo control, pero el gobierno tailandés ha declarado el toque de queda para esta noche en la capital. Este miércoles ha sido decretado el toque de queda. Los habitantes no podrán salir de sus casas desde las 20 horas local. Además, se ha ordenado que por la televisión local se transmitan solamente informaciones aprobadas por el gobierno. El gobierno de Abhisit Vejjajiva aseguró que con la imposición del toque de queda, que se extenderá hasta el domingo, fue posible controlar la escalada de violencia que tuvo ayer un nuevo punto álgido con la quema del edificio de la Bolsa de Valores tailandesa. El gobierno de Tailandia prorrogó por 3 noches el toque de queda impuesto en Bangkok y 23 provincias del país, mientras que las autoridades locales lograron controlar los disturbios e incendios en establecimientos oficiales registrados desde el miércoles. Durante los operativos fueron detenidos 2 jefes de los Camisas Rojas. De acuerdo con informaciones entregadas por el ejército tailandés, ya son 4 los líderes detenidos del movimiento que tiene al país sumido en una crisis interna desde hace 2 meses. Los Camisas Rojas no somos una amenaza o un veneno para el país. Somos tailandeses, amamos nuestra tierra y sus instituciones, pero estamos en contra de la dictadura. Queremos crear una democracia y lo que hemos alcanzado es una tragedia. Estoy muy triste por lo que sucede con mis amigos. A primera hora del jueves, la calma ya regresaba a la capital tailandesa después de las peores escenas de violencia sufridas en dos décadas. El gobierno ofreció a los manifestantes la posibilidad de regresar a sus lugares de origen, principalmente en las provincias del norte y el noroeste de Tailandia. William the Pleaser, Afro opium and fireworks. Now I'm telling my troubles to strangers. When the shadows get long, I'll be dead. Now I am was it black as a bucket of tar, skin as white as a cuttlefish bone. I left Texas to follow Lucinda. Now I will never see heaven or home. I made a wish on a sliver of moonlight. Who captures a firefly, leaving only to die. Going down, I am going down. Mama too. Es juguetona y traviesa como cualquier otro canino, pero solo Sydney posee una gracia que la hace muy especial. 4, 5. Así como lo ve, esta hermosa perrita pastor australiano también sabe contar. A los 10 meses de edad, aprendió los típicos trucos del mejor amigo del hombre: sentarse, echarse y hasta dar la patita. Pero a los 6 años comenzó a mostrar su curiosa cualidad. Ladraba de manera diferente, es como si estuviera contando. Aparentemente ella podía contar. A partir de entonces, Sydney y su dueña han repasado incansablemente los números del 1 al 10. ¿Puedes hacer un 6? Por supuesto, tras cada respuesta acertada, Sydney siempre recibe un delicioso premio. Su peculiar característica la ha convertido en una de las mascotas más famosas en su natal California. Y no cabe duda que con su inteligencia y su carisma, esta perrita podría llegar mucho más lejos. Now as I kick out the clouds in my hanging, as I swing out over the crowd, I will search every face for cinders, and she will go off with me down the hill. The devil dances inside empty pockets, oh, but she didn't want money or pearls. No, that wasn't enough for Lucinda. She was in that kind of. dead to me. I cast his burden on the God that's within me. Al mundo. Viajero inmóvil. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y Caribe están reunidos en lo que ya es la sexta cumbre de este tipo que se produce. El anfitrión ha sido Rodríguez Zapatero al ocupar el cargo de presidencia rotatoria de la Unión. El presidente ha estado durante la mañana recibiendo a todos los líderes que han llegado a Madrid. Más de 60 delegaciones que están participando en la cumbre. Las grandes ausencias han llegado desde Cuba, Venezuela, Nicaragua, Italia y Reino Unido, que no han podido acudir. Zapatero ha recalcado que las relaciones con Latinoamérica y Caribe son prioritarias para la presidencia española. España ofrece todo su apoyo, todo su esfuerzo, toda su energía para el éxito de esta cumbre, para el éxito de las relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea. No en vano somos un país tan europeísta y europeo como americano. Hoy intentarán sellar su alianza para afrontar de forma conjunta la crisis económica y el cambio climático, entre otros temas. Recordamos que cada dos años los líderes de la Unión Europea y de América Latina se reúnen para abordar temas de interés birregional y estrechar relaciones estratégicas entre los dos continentes. Los encuentros están integrados por 60 países, 20 de América Latina, 13 del Caribe y los 27 países miembros de la Unión Europea. Carece de estructura institucional y las decisiones logradas se toman por consenso. La primera cumbre fue en Río de Janeiro, Brasil, en 1999. La cuarta se realizó en Viena, Austria, en 2006 y tuvo como principal objetivo alcanzar una zona euro latinoamericana de libre comercio. En el quinto encuentro, en Lima, Perú, se buscó crear una asociación para el desarrollo sostenible y vincular estratégicamente a América Latina y Europa. Es de destacar que se tratan temas diversos. Por un lado, el profundizar las relaciones políticas, por otro también las relaciones económicas, asuntos como es la lucha contra la droga, contra el crimen organizado, temas también sobre el cambio climático en el mundo. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, destacó también en su discurso esta mañana un aspecto central, que es que, según afirman en América Latina, no se deben poner leyes contra la inmigración. Vemos con mucha preocupación de los países de la América Latina el trato discriminatorio que se está dando en distintos países, sobre todo en los más desarrollados, acerca de la inmigración y colocar al inmigrante como un adversario, un enemigo, alguien a quien separar de la sociedad, cuando todos sabemos que las inmigraciones hacen en los países a los que van lo que normalmente los ciudadanos de esos países son empleos y tareas que no están dispuestos a desempeñar. De su parte, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó a la Unión Europea a tener una unión más perfecta. Dijo que de esta forma se puede aumentar la credibilidad en foros en la comunidad internacional. Se cree que se refirió también de forma indirecta a las diferencias que existen internas dentro de la Unión Europea sobre si llegar o no a un tratado de libre comercio con el Mercosur. Hay unos 10 países que se oponen. Y este es un tema que también ha sido importante en esta cumbre, pues se piensa que si se llegara a formar un acuerdo de libre comercio sería el más importante en el mundo, con una participación de 700 millones de personas. Se anunció finalmente que Mercosur y la Unión Europea reanudarán las negociaciones, quizás en julio, para la consecución de un tratado de libre comercio entre ambas regiones. Así como lo escuchamos, libre comercio. Comercio, esto está trabado desde el 2004 porque estaban en el marco de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, se trabaron en Doha y ahora... Ahora hay crisis y se intentará reanudar. Los que pegaron el grito en el cielo son el poderoso lobby agrícola europeo, encabezado por Francia y otros países, pero, claro, no se trata, digamos, de los campesinos sin conciencia de clase del 18 de Mario Marx, se trata simplemente de las principales entidades agrícolas y sindicatos de Francia. Uno de los temores concretos aquí es que China pueda ocupar en 2, 3, 4 años el papel de la Unión Europea como socio comercial de Latinoamérica. De alguna forma intentan crear las bases que permita que siga siendo todavía la Unión Europea un socio comercial más importante que la creciente China. Seguimos de cerca esta sexta cumbre. Allí la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, cuestionó las recetas neoliberales de ajuste económico que la Unión Europea intenta poner en marcha. Durante el brindis de recepción, la mandataria exhortó a colocar al ser humano en el centro del debate. Argentina y otras naciones latinoamericanas sufrieron los paquetes neoliberales en la década del 90 y no dieron los resultados esperados. Por eso Fernández declaró que se debe cambiar de medicina o incluso de médico. Tornar nuevamente a la política, que no es renegar del mercado, sino simplemente darle una dimensión humana de intervención del Estado y de necesidad de nuevas regulaciones que son imprescindibles para poder afrontar y superar esta crisis. Hemos constatado que es imprescindible cambiar el sistema financiero. Crear una nueva arquitectura en la política económica mundial. Estos son algunos de los temas que se han tratado durante esta cumbre de la Unión Europea con los países latinoamericanos, que ha finalizado hoy aquí en Madrid. Pero ha sido una cumbre con logros concretos. Uno de ellos, importante, anunciado hoy, es que mañana se va a firmar un acuerdo de cooperación, de asociación, entre la Unión Europea y los países de Centroamérica. O sea, estamos hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Todos ellos en los próximos años verán cómo sus aranceles bajarán aquí en Europa, algo que puede promover la exportación a este continente. O sea, podemos hablar de una cumbre que ha traído frutos, aunque se prevé, se espera que en el futuro estos frutos sean cada vez más importantes. Para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Necesito viajar. Desde el mundo hacia Nono. Firing chain is armed. Sound suppression water system activated. T minus 13, 12, 11, 10, 9, 8. Go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And 0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis, reaching the crest of its historic achievements in space. Y en Estados Unidos, desde la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida, despegó este viernes el transbordador espacial Atlantis para su última misión tras 25 años de servicio. El transbordador espacial Atlantis realizará su vuelo número 32, su último viaje. 6 astronautas volarán en él hasta la Estación Espacial Internacional en una misión que durará 13 días y en la que el Atlantis transportará más de 12 toneladas en equipos. Houston is now controlling. The roll maneuver is complete. Atlantis is in a headstand position on course. Tras este viaje, el transbordador Discovery y el Endeavour realizarán un vuelo más cada uno, antes de que la NASA desmantele por completo su programa de transbordadores espaciales. Así que a seguir disfrutando de estas imágenes porque queda muy poco de los transbordadores en el espacio. Esto forma parte de la nueva política espacial de Barack Obama, que ha provocado muchas controversias. La batalla que tiene lugar ahora determina el cuerpo y el alma del futuro del programa espacial estadounidense, y la administración actual quiere dar un paso atrás para modernizar y actualizarlo con la mira puesta en la próxima misión. Hay gente en la industria que quiere seguir el curso que siempre hemos seguido. Por ejemplo, Buzz Aldrin y el astronauta que fue el segundo en pisar la Luna son partidarios acérrimos de este programa. Sé que para muchos es incómodo cambiar de dirección, pero tenemos que hacerlo. El pasado febrero, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, suspendió el programa de transbordadores espaciales y canceló el proyecto Constellation, que iba a ser su sucesor. En su lugar, Obama apostó por el desarrollo de vuelos comerciales que transporten a los astronautas a la estación espacial. El transbordador Atlantis se acopló a la Estación Espacial Internacional. Antes del acoplamiento, los astronautas de la estación tomaron casi 400 fotos de la superficie del Atlantis, pero un cable atascado en una cámara impidió que los astronautas del transbordador inspeccionaran la nave para detectar cualquier daño causado por el despegue. Esta, que es la última misión del Atlantis, incluye 3 caminatas espaciales y ya no quedan sino 2 viajes de transbordadores. Cuando aterricen, irán directo a ser piezas de museo. Engines now beginning to throttle back up. Atlantis, you are go at throttle up. Got to go at throttle up. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. Was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound that seemed to fight came back like a slow voice on a wave of fight. That one, no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. Come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come. noticiainmovil@gmail.com. Este lunes, Irán, Turquía y Brasil firmaron un acuerdo de intercambio nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica anunció que su país informará sobre este convenio al Grupo de los Seis y al Organismo Internacional de Energía Atómica en un plazo de 7 días. Está previsto que por un periodo de un año, Teherán envía a Ankara 1.200 kilos de uranio levemente enriquecido a cambio de 120 kilos de combustible altamente enriquecido para sus objetivos civiles. Durante los últimos meses, Irán varias veces manifestó su interés hacia este acuerdo. Por otra parte, los países occidentales encabezados por los Estados Unidos no se han mostrado muy entusiasmados acerca de alcanzar este compromiso por motivos políticos. Este acuerdo ha sido firmado por Irán, Brasil y Turquía, pero Irán espera que los Estados Unidos y otros países sigan su ejemplo y se sumen al acuerdo que esté beneficioso para ambas partes. El acuerdo anterior incluía a Rusia. Este acuerdo asimismo prevé su participación al igual que la participación de Francia y los Estados Unidos. El acuerdo conseguido ha sido muy importante. Es una señal de que los Estados Unidos y otros países que se enfrentaron al problema del programa nuclear iraní han indirectamente aceptado la idea de que Irán enriquezca el uranio dentro del país. Como se sabe, el acuerdo estipula que Irán va a enriquecer el uranio de 2,5% hasta el 20% antes de intercambiarlo. Es aceptable según la ley internacional conforme a la cual cualquier país tiene el derecho de enriquecer el uranio para fines pacíficos. El problema de Irán es más bien de carácter político. Los gobiernos de países que discutieron el programa nuclear iraní intentaban impedirle ejercer este derecho que tienen otros países. El convenio fue sellado en el norte de Teherán entre el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el primer ministro de Turquía. En los próximos días, el gobierno de Irán enviará un documento al Organismo Internacional de la Energía Atómica y al Grupo de Viena que integra Estados Unidos, Rusia y Francia con el fin de presentar la nueva oferta sobre su controvertido programa nuclear. El acuerdo fue presentado en la cumbre del G15 como una victoria de los llamados países emergentes, pues según sus promotores, Estados Unidos, Rusia y los demás países de Occidente quedarían sin fundamento para aplicar un nuevo paquete de sanciones al programa nuclear iraní. Desde la Unión Europea, este compromiso no pone fin a las inquietudes de la comunidad internacional sobre el programa nuclear iraní. Así lo expresó el presidente permanente del Consejo Europeo en Madrid durante la cumbre de la UE con América Latina. El principal problema no es cargar de combustible el reactor experimental de Teherán, sino el programa nuclear en sí mismo. La Agencia Internacional de la Energía Atómica ha presentado propuestas razonables sobre el combustible para el reactor, pero Irán no ha respondido positivamente. Hemos oído, pero no hemos visto las nuevas propuestas. La mayor parte de los países occidentales prefieren conocer los detalles del acuerdo antes de emitir un juicio. En lo que sí coinciden es que no se soluciona el problema de fondo que plantea el programa nuclear iraní. Tenemos algunas buenas razones para dudar, para tener miedo, que se trate de que aún estamos esperando algunas respuestas creíbles de la parte iraní para que eso se dé. Damos la bienvenida a este acuerdo, pero es solo una parte de la respuesta. Por su parte, el gobierno ruso se mostró satisfecho y espera que se otorguen mayores garantías para aumentar la confianza en Irán. Debemos dar la bienvenida a lo que se hizo por parte de nuestros colegas de Brasil y Turquía. Esta es una forma política y diplomática para resolver el problema iraní. Es un paso, un triunfo en la diplomacia. Yo creo que reposiciona fuertemente a Turquía frente a sus pares europeos, pero particularmente a Brasil a nivel internacional, como un país que efectivamente puede, en el plano diplomático, hacer mucho con un presidente como Lula da Silva, claro, que está terminando su periodo presidencial, pero que lo está haciendo de una manera como figura internacional. Yo creo que esas son las claves de lo de hoy día,

que se tuvo conocimiento de la desaparición del ex senador Diego Fernández de Ceballos. Su vehículo, según este comunicado, Claudia, fue localizado en el rancho La Cabaña, que se encuentra en los alrededores de su hacienda en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro. En el lugar que se fue localizado el vehículo, se encontraron algunas pertenencias y documentos del ex legislador, y también con rastros de violencia. La Procuraduría del Estado de Querétaro realiza en estos momentos las investigaciones del caso junto con la Fiscalía Federal y la Policía. Poco de la política actual se podría entender sin la influencia de Diego Fernández de Ceballos Ramos. Él, también conocido como Jefe Diego, nació en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1941. Inició sus estudios de Derecho en la Universidad Iberoamericana, que más tarde concluyó en la Universidad Autónoma de México en 1964. Su carrera profesional la inició en el despacho de abogados de Manuel Gómez Morín, otro de los fundadores del PAN. Diego Fernández de Ceballos ingresó al Partido Acción Nacional en 1959. Fue candidato a diputado federal en 4 ocasiones. Logró la curul en 1991. Por influencia entre los legisladores y el liderazgo que alcanzó a nivel nacional, se ganó el mote de Jefe Diego, que se convirtió casi en su segundo nombre. Para 1994, Diego Fernández de Ceballos fue designado candidato del PAN a la presidencia de la República. Tras el debate de candidatos de ese año, la opinión mayoritaria fue que Diego Fernández ganaría. Sin embargo, en las urnas solo consiguió el 26.6% de la votación, lo cual desató especulaciones que nunca se comprobaron, de que Fernández de Ceballos había negociado a cambio de dinero franquear el paso al candidato del PRI. Como senador, se vio envuelto en diversas polémicas debido a que, al mismo tiempo de ser legislador, litigó algunos casos de alto perfil, incluso contra el Estado mexicano. Tras culminar su periodo como senador, Diego Fernández de Ceballos se retiró de la vida política a su rancho El Estanco, en Querétaro, para dedicarse a actividades privadas. No podemos hablar técnicamente de un secuestro, el delito de secuestro, vaya, porque pues no hay una llamada que pida un rescate. El Senado mexicano ha pedido a las autoridades federales una mayor intervención en la investigación del caso del ex candidato presidencial Diego Fernández de Ceballos, desaparecido el viernes. Por supuesto que sí, porque además hay indicios, podría haber indicios de que es una acción del crimen organizado. Y este tipo de delitos vinculados con el crimen organizado tienen que ver con facultades de la Federación y, en consecuencia, debería hacerse cargo la PGR. Todavía no hay pistas que permitan localizar al político. Lo más importante sigue siendo el comunicado de los familiares, quienes piden a los captores que se pongan en contacto para iniciar una negociación. El comunicado dice lo siguiente: la familia Fernández de Ceballos agradece todas las manifestaciones de apoyo y solidaridad recibidas. De la misma manera, hace un llamado a las personas que retienen al licenciado Diego Fernández de Ceballos a que entablen comunicación en aras de negociar su liberación. Y esto, como bien decías, lo firma el licenciado Diego Fernández de Ceballos Gutiérrez, hijo de Diego Fernández de Ceballos. El presidente Felipe Calderón, quien se encuentra de visita en España, dijo que no se han producido avances en las pesquisas. Calderón indicó que se mantiene en contacto con la familia del influyente político. He girado instrucciones precisas tanto al procurador como al secretario de Seguridad Pública y al secretario de Gobernación para estar al tanto, minuto a minuto, de este tema, y constantemente me están reportando. Diego Fernández es un mexicano muy destacado, un político que fue clave en la transición democrática mexicana, y además un amigo personal que, más allá de coincidencias y divergencias, ha sido cercano tanto a mi esposa como a mí. Por supuesto, su desaparición podría tener un gran impacto tanto social y político, primero por el peso importante, como decía el presidente Calderón, el peso que tiene en el ámbito político de este país, y por otro lado, en el contexto en que se da esta desaparición en medio de un aumento de la ola de violencia derivada precisamente por el narcotráfico. Para algunos, la desaparición de Fernández de Ceballos es un elemento más de la larga cadena de hechos de violencia que generan descontento social. Y una razón de peso, argumentan, para pensar en nuevas estrategias que frenen la violencia en el país. Además, aeropuertos al norte del Reino Unido cerraron este domingo ante la densa nube de cenizas proveniente de Islandia, una medida que incluye las terminales aéreas de Liverpool, Dublín y Manchester. Miles de pasajeros, como los que ven en pantalla, están afectados nuevamente por la actividad volcánica reportada en Islandia desde el pasado 14 de abril. Se teme que las cenizas esparcidas en el espacio puedan afectar los motores de los aviones en vuelo. Hasta ahora no hay indicios que el volcán vaya a parar sus erupciones. Apostólico en Bolivia, que estoy seguro que es mensaje del Papa, me invitaron. Yo en 2007 busqué una audiencia, me rechazaron. Ahora él pidió una audiencia. Bueno, saludo, será un encuentro interesante. Viajero inmóvil. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se ha encontrado con Benedicto XVI en el Vaticano, donde mostró su carencia de sentido diplomático. Morales, que se declaró públicamente católico, regaló a Benedicto XVI un chal blanco y dos pequeñas figuras de madera que representan unos campesinos. Quiero decir, soy católico, pero en mi gestión como presidente tuve algunas diferencias con algunos miembros de la Iglesia, especialmente con algunos jerarcas de la Iglesia Católica, que sentí que estaban haciendo política y nos estaban orando por el pueblo boliviano. Durante la media hora del encuentro, el presidente mostró al Papa su preocupación por la pérdida de fe en el mundo y abordaron los temas de la inmigración y el cambio climático. En unas declaraciones posteriores, Morales afirmó que el Papa es un aliado en la defensa de la naturaleza. Tenemos enormes coincidencias de la defensa de la vida defendiendo el planeta. En una carta que leyó y entregó al Papa, rechazó el celibato sacerdotal y que las mujeres no puedan acceder al sacerdocio. Quisiera leer esta carta que dejamos. Roma, 18 de mayo 2010. Su Santidad, es imprescindible democratizar y humanizar su estructura clerical. Democratizarla para que todas las hijas e hijos de Dios, que son iguales ante sus ojos, se les reconozcan los mismos derechos religiosos y que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres para ejercer plenamente el sacerdocio. La Iglesia no tiene que negar una parte fundamental de nuestra naturaleza como seres humanos, que debe abolir el celibato. Así habrá menos hijas e hijos no reconocidos por sus padres. De este modo, me despido haciéndole llegar la seguridad de mis sinceras, de las atenciones más distinguidas. Firma, Presidenta del Estado de Comunicación, Pedro Morales Sainz. Nono hacia el mundo. Se trata de los aspirantes Juan Manuel Santos y su rival Antanas Mocus, quienes debieron utilizar motos para ligar a una importante cita electoral. Al parecer, el pesado tráfico de Bogotá los obligó a tomar esta decisión para ligar a tiempo al último gran debate con miras a los comicios del 30 de mayo. No querían llegar tarde y no lo hicieron. Muy bien. La carrera electoral se evidencia en las calles de Colombia. Según las últimas encuestas y para algunos analistas, el candidato del Partido Verde, Antanas Mocus, se ubica en el primer lugar de preferencia para la primera vuelta electoral entre un 37 y 38%, mientras que el exministro de Defensa y oficialista Juan Manuel Santos está como segunda opción con un 25 y 34% de los votos. Las encuestas muestran que ya cada uno de los candidatos está sobre el potencial electoral fijo y de aquí en adelante allí es una competencia por quién logra inclinar los indecisos a su favor. De acuerdo al sondeo de la firma Gallup, Mocus ganaría la presidencia en la segunda vuelta con 48,5% contra 43% del candidato del partido de la U, Juan Manuel Santos. Sin embargo, según la muestra que tiene un margen de error del 3%, la intención de voto en la primera vuelta indica que podría haber un empate técnico, pues el exministro de Defensa obtendría 37,5%, mientras que el exalcalde bogotano alcanzaría el 35,4%, seguido por la candidata del Partido Conservador, Noemí Sanín, con un 8,8%. Multitudinaria. Así es la participación de los colombianos que quieren conocer un poco más del fenómeno electoral a la presidencia llamado Antanas Mocus, candidato por el Partido Verde. De ahí que a este movimiento se le llame la Ola Verde. Miles de ciudadanos se vuelcan a las calles donde él se presenta para conocer un poco más de estas revolucionarias propuestas enfocadas a la educación y a la cultura. Quizá lo que más llama la atención, además de un demostrado cansancio por la política tradicional, es la forma creativa de desarrollar sus propuestas de gobierno. Y es que ha sido exponencial el crecimiento de la intención de voto por Mocus, pasó de una favorabilidad de un dígito a competir mano a mano, incluso superando al candidato oficialista Juan Manuel Santos. Sin embargo, las encuestas pueden ser una cosa y la realidad otra en un país donde, a pesar de los más grandes escándalos que involucran a su presidente, según los sondeos, la popularidad de Álvaro Uribe nunca sale afectada. Yo creo que el que tiene los medios maneja la información, entonces las encuestas, depende de quién las haga, pueden ser manipuladas, claro. En este panorama surgió lo que muchos ven como fenómeno en la política colombiana. El candidato del Partido Verde, Antanas Mocus, emergió en las encuestas con un vertiginoso ascenso. El filósofo y matemático de 58 años alcanza ahora la mayor intención de voto. Si de amor a Colombia estamos locos, votaremos por Antanas Mocus para cambiar. Seguro que no somos pocos. Presidente. cada colombiano vivo. Todos con Antanas, vamos todos unidos. Primaria, el interés general sobre el particular. Nuestra constitución siempre hacerla respetar. Por una Colombia educada, 100% respetada, donde la vida humana se considere sagrada. Es el verde que está en el corazón de la gente. Antanas Mocus, presidente. Se vive y se siente en el corazón de la gente. Y el mundo del rock está de luto porque a los 67 años murió Ronnie James Dio debido a un cáncer estomacal. Este músico fue vocalista de bandas como Black Sabbath y Rainbow. La muerte de Ronald James Padavona, conocido como Dio, fue confirmada por su mujer Wendy. Mediante un comunicado en su sitio web hizo público el deceso del cantante, quien hace un año luchaba contra un cáncer estomacal. El virtuoso frontman, que mostró todo su talento en bandas como Black Sabbath, Rainbow o Elf, fue quien le dio al rock su tradicional saludo, inspirado en su abuela italiana. I'm of Italian extraction and they had superstitions and eventually learned that it was called the Maloic. And the Maloic was someone's giving us the evil eye, so she's giving the protection against the evil eye. A los 67 años parte uno de los mejores vocalistas que ha tenido el metal, pero se queda para siempre tanto el símbolo que popularizó como su incomparable voz. El cantante también ayudó a popularizar la señal de los cuernos del diablo, un signo de identificación del heavy metal en el que se extienden los dedos índice y meñique, mientras que los otros dedos se cierran junto al pulgar. Ronnie James Dio, el cantante que reemplazó a Ozzy Osbourne en la banda de rock Black Sabbath, alcanzó la fama en 1975 cuando se unió a Rainbow, un grupo liderado por el ex guitarrista de Deep Purple, Richie Blackmore. Sus funerales o ceremonias aún nada se sabe. Su esposa pidió un par de días para sopesar esta noticia que los ha impactado a ellos y a toda una comunidad de seguidores. To thank you for this song. We shall do it. To thank you. inmóvil@gmail.com. viajero-inmóvil.blogspot.com. Sol Tibiletti, Martín Incola. Oh, Desde el mundo hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil.